mal parido, hijo de puta, que no me brindo un culo. Apareció este personaje, disque mi cucho. Y al llegar al rancho, hay gritos de susto saliendo del colegio. Conocí a Cacharro, un niño como yo, pero vende bazuco. Me fui de la casa sin saber a la calle. Aquí las confusiones te hacen sentir perdido. Encontré un hermano, su mamá está poseída, pero está conmigo. Encontré en otro lugar la compañía que nunca había tenido. Que ni me mire ese pirobo, que tengo mil razones para estar ofendido. El hijo de nadie, así la bendición de Cristo. Y que las tetas de mi madre sean de madre y no de los pagazos de esta gonorrea de mundo picho. A mi cucha ni le importa y cambia mis palabras por las de su nuevo amigo. Y calla mis palabras como si él fuera su hijo. A las patadas nos volvemos hombrecitos. Yo cambié mi escuela y no es cuadernos de niño. Por buscarme la papa si encontré el cariño. Las monedas me llevaron a otro vicio y no hubo tiempo para hacer un juicio. Corazón, ¿cómo estás? Nadie me lo preguntaba. Si bien o mal, ¿a cuál diablo le importaba? Nunca tuvo el tiempo. El que la hace la paga, si se vaya mil mañana. Los recuerdos me invaden, crecí solo sin hermanas. Ni un hermano que me muestre las cosas buenas y malas. Madre hermosa lo intentaba, pero no le alcanzaba la calle. Gamines me acompañaban, aprendí a querer lo que daño me causaba. Vi todo con otros ojos, mi mundo con cielos rotos. Lloviznas a aguaceros, mataron el niño ingenuo, así crecí. Un retazo de otra tela, caminando y queriendo a esas llamadas lindas. Quise ver, sentir la alegría que se fue. Me escapé y caí en donde menos lo pensé, volví a nacer. A las patadas nos volvemos hombrecitos. Yo cambié mi escuela y no es cuadernos de niño. Por buscarme la papa, si encontré el cariño. Las monedas me llevaron a otro vicio y no hubo tiempo para hacer un juicio. Corazón, ¿cómo estás? Nadie me lo preguntaba. Si bien o mal, ¿a cuál diablo le importaba? Nunca tuvo el tiempo. He crecido sin amor que me acompañara. No he sentido momentos destruyen mi alma. Es mi destino no volver al punto donde estaba. Lo que he vivido, decepciones y dramas. Lo he escogido. No pude elegir qué me gustaba. Fue mi camino. Busqué alegrías, pero ellas nunca estaban. ¿Qué hubo? Vaya a prepararle un pipazo a mi mamá. La ven, no le digan que mis lágrimas lloré. No sé qué hacer, lo bueno, lo malo, nunca temer. Y si me ven, no se rían, podría pasarle a usted. Un instante en la vida puede echar todo a perder. Y si la ven, no digan que mis lágrimas lloré. No sé qué hacer, lo bueno, lo malo, nunca temer. Y si me ven, no se rían, podría pasarle a usted. Un instante en la vida puede echar todo a perder. A las patadas nos volvemos hombrecitos. Yo cambié mi escuela y no es cuadernos de niño. Por buscarme la papa, si encontré el cariño. Las monedas me llevaron a otro vicio y no hubo tiempo para hacer un juicio. Corazón, ¿cómo estás? Nadie me lo preguntaba. Si bien o mal, ¿a cuál diablo le importaba? Nunca tuvo el tiempo.